Necesito de tu servicio. Solté la calle en banda con todo su vicio. Ahora sí es verdad que se cambiaron los papeles. Soy nueva criatura, dejé de ser pelele. La tabacalera no se queda con Michele. Sepa lo que huele, ya no fuma ni huele. No me interesa ni ron ni cerveza. Hay un cerebro sano funcionante en mi cabeza. Ni piedra, ni coca, ni pastillita de colores. Ni marihuana, ni campanita en flores. No quiero ácido, cero tecat. Ni de la cara, ni de la barata. La que yo consumo me subo a otro nivel. Se llama Criscomicina, la que me da poder. Ya estoy quitado de este mundo. Ya no bebo, ya no fumo. Y ya no voy donde Facundo, porque ya no soy ninguno. De todo, de todo lo que he pasado, no me quiero, no me quiero ni acordar. Ya yo me quité del mal y ahora estoy lleno de gozo. ¿Cuántos están llenos de gozo en su presencia? Estoy quitado, ya no camino por la calle con los ojos colorados. Dile a mi hermanita que ya no llore, que ahora vienen los tiempos mejores. Se acabaron la sobredosis y la resaca. Encontré el camino y de aquí nadie me saca. Otra cantoral, ya tú sabes la que hay. Nos quitamos para siempre como Alejandro y Rey. David Contreras, es verdad lo que tú me dijiste. Lo mejor que hiciste fue convertirte. Santo Domingo, haz como yo. Quítate del mundo y ponte pa' Dios. Ya estoy quitado de este mundo. Ya no voy donde Facundo. Porque ya no soy difunto. De todo lo que he pasado, no me quiero, ni quiero ni acordar. Ya yo me quité del mal. Y ahora estoy lleno de gozo. Con la mano conmigo, la mano así. Pero que bien quitado. Jota Cantoral, ¿cómo es que tú estás, papá? ¿Sabe, Winnie? Totalmente quitado. Me puse pa' mi taita.